Tenemos el pedido de trabajar en el Oktoberfest, acá en el que se hace en el Parque Ferreira. Tenemos una asociación de 4 cervecerías de la comarca, todas habilitadas, con los papeles al día. Y no nos están dejando trabajar desde el municipio, nos tienen a las vueltas. Desde el municipio nos respondieron que la otra asociación no quiere que trabajemos en esa fiesta. Y esa fiesta es una fiesta que es muy importante para los productores de cerveza artesanal, que se festeja a nivel mundial en todas las ciudades, y me parece un despropósito que se usen recursos del Estado para un solo grupo selecto de emprendedores. Porque nosotros también somos emprendedores de acá y necesitamos trabajar. Claro, sin duda. Y Luciano, han pedido, me imagino, con el municipio participar de esto, y no han tenido respuesta. No hemos tenido respuesta. Nos juntamos con Gorosito, nos atendió muy bien, pero no nos dio ninguna respuesta. Nos dijo que hablemos con Marcos Castro. Presentamos notas a Marcos Castro, no nos respondió ninguna. Lo llamamos por teléfono, nos respondió una sola vez y ahí quedó el pedido. Y nos tiene a las vueltas. Ahora hicimos una nota pidiéndole a una audiencia a Pesati. La pidimos el lunes, todavía no obtuvimos respuesta sobre ese tema. Manuel, en este tema, digo, es una complicación entonces entre asociaciones de cerveceros, pareciera, ¿no? Sí, así parece. Nosotros estamos hace tiempo trabajando juntos en la Asociación de la Comarca, donde, como decía Luciano, somos varias cervecerías. Hicimos una fiesta recientemente con mucho éxito en Sala Libertador, con mucho esfuerzo propio, a todo pulmón y con mucho trabajo nuestro autogestionado. Nosotros consideramos que la utilización de un evento en un espacio público con recursos del Estado y patrocinio del Estado, de la provincia, del municipio, en un evento que debería ser para toda la comunidad, excede, digamos, lo que está bien. Nosotros consideramos que tenemos derecho a estar en esa fiesta. Somos productores locales de cervecería de la comarca. Y como decía Luciano, el doctor fue un evento mundial que no es privativo de ningún tipo de asociación, grupo, lo que sea. Es un producto para todos, en un lugar algo abierto, digamos. Y la fiesta en la Sala del Libertador el último fin de semana fue exitosa, como decías, participó mucha gente y fue todo organizado por ustedes. Exactamente, fue organizado por nosotros, con muchas cosas que salieron bien, algunas cosas para mejorar, obviamente, pero bueno, le pusimos todas las ganas para que salga bien. Fue mucha gente, mucha concurrencia, invitamos incluso a una cervecería de Las Grutas, Sia Hops, y bueno, la verdad que trabajamos con muchas ganas y la gente respondió, porque fueron 3 noches de una noche de heavy metal, de rock and roll y la última de cumbia, y los 3 días estuvieron muy bien, con mucha concurrencia, y la verdad que el apoyo tanto del público como de los emprendedores, las demás cervecerías, gastronómicos y bueno, y toda la gente que nos acompañó, la verdad estamos muy contentos. Pero por eso mismo también consideramos, como dice Luciano, el Oktoberfest es un espacio para que nosotros podamos hacernos conocer en toda la ciudad, digamos que esto es un evento mucho más masivo, y somos cervecerías legalmente habilitadas en la ciudad y en la comarca, y bueno, tenemos, creo que el ciudadano también tiene, ciudadano y ciudadana tienen el derecho de conocernos. Uh-huh. Luciano, ¿cómo se soluciona esto? Solamente dejándolos participar, ¿no? Claro, sí, y bueno, hoy la única concejala que nos atendió fue Vanessa Di Vicenzi, que hoy a la tarde tenemos una reunión. Y bueno, vamos a seguir en la lucha para poder trabajar. Lo único que queremos es trabajar. Y no nos están dejando no nos dan respuesta desde el municipio.